12:34 minutos, estamos en Día a Día, en Sa Televisió de Eivissa i Formentera, en Radio Èxit, y como ya les habíamos adelantado antes, el próximo jueves, día 10, es la fiesta de San Cristòfol, patrón de los conductores y automovilistas, y además es la fiesta grande de uno de los barrios de nuestra ciudad, aparte de otros lugares de nuestra isla. Siempre están dispuestos a la fiesta y en esta ocasión han preparado un programa ameno, divertido y en el que no faltará el agua. Nos referimos a Sa Capelleta, lógicamente, y hablaremos con Laura Moreno, miembro de esta asociación de vecinos. Muy buenos días, Laura, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, de maravilla, preparando fiestas. De maravilla, preparando fiesta, como siempre, como ya hace tantos años como... Sí, sí, dime, dime. ¿Cuántos años hace, más o menos, que organizáis estas fiestas en Sa Capelleta? Pues, hombre, ya... Ahora te sabría decir, pero bueno, ya un montón de muchos años. Sí, sí, sí. Empezamos poquito a poco, intentamos siempre ir aumentando cositas, pero que ya tenemos... La tradición es, sobre todo, pues eso, la fiesta del agua, que es el patrón, digamos, del barrio. Uh-huh. Y luego, pues vamos ya incluyendo, pues cada año un poquito más de cosas. Efectivamente. ¿Qué es lo que vais a añadir este año con respecto a otros años? ¿Cuál será la novedad de este año? Bueno, sobre todo lo que queremos potenciar mucho es el fin de fiesta del sábado por la noche, que haremos el Flower Power. Sí. Con el DJ Javi Box, que a ver si, claro, está el Flower de San Antonio, el Flower de San José, pero en Ibiza nunca se ha hecho un Flower así, y vamos a intentar a ver si, porque claro, el sitio además es perfecto. Perfecto. El Parc Reina Sofía. Un sábado, y eso tenemos la esperanza de que haya mucha gente, la verdad. Esperemos que haya mucha gente porque la fiesta es súper divertida, una Flower Power, sí. De acuerdo que, como tú decías, hay diversos lugares que la celebran, pero en Ibiza es la primera vez que se celebra en Sa Capelleta, y esperemos, sí. Siempre habéis tenido mucho éxito, mucha afluencia de público, o sea, ¿por qué no este año en la Flower Power? La verdad es que, mira, en eso tenemos suerte de que lo que es, por ejemplo, la batalla de agua, ya pues la gente ya tiene la costumbre de venir. Sí. Luego, por ejemplo, lo de la bendición de coches, pues tiene éxito porque luego, aparte de la misa, pues luego sale el obispo fuera y pasan los coches antiguos. Uh-huh. Y la gente también le llama mucho la atención. Son cositas que hacemos cada año y ya la gente viene a propósito para verla, y en eso pues sí que es verdad que estamos muy contentos con Efectivamente. La repercusión que tiene. En efecto, además es una asociación, como muchas otras, una asociación bien avenida, que la gente colabora, la gente participa, y eso es de agradecer, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, que a veces es verdad que con todo el trabajo que lleva dices, bueno, madre mía, a ver por dónde salimos. Pero luego cuando ves, pues eso, la respuesta de la gente, pues dices, pues el año que viene más, la verdad. Sí, como por ejemplo en Carnaval, ¿eh? Carnaval, que armáis... Carnaval, que es el otro fuerte de Sa Capelleta, la verdad. Sí, sí, armáis mucha serenata en carnavales. Sí, que tenemos, pues eso, la suerte de que la gente nos respalda mucho, porque si la gente, pues no seríamos nadie... Y la gente, pues mira, pues viene contenta y con todo el trabajo que conlleva todo esto, pero bueno, cuando hay una respuesta buena, pues dan ganas de seguir haciéndolo, la verdad. Estupendo. Bueno, pues ahora son las fiestas patronales, las fiestas del patrón, que es San Cristòfol. Y yo recuerdo cuando era pequeña, pues que la fiesta de San Cristòfol, todo el mundo, o sea, a nadie le sentaba mal que le echaran un medio cubo de agua o una tina de agua o que del balcón saliera una manguera y te apuntara. Yo creo que la gente está concienciada, pero claro, la tradición de antaño, o sea, que los niños de la Marina, los niños de Dalvila, los niños de Baradarrey, por ejemplo, pues íbamos todos con las pistolitas o con las con las botellitas aquellas de planchar, ¿no? Ahora es diferente, no te irás a mojar a la gente por la calle, pero sí, en una fiesta como la que organizáis vosotros, es que hay que ir en bañador. Exactamente, allí ponemos, bueno, las mangueras, bidones, pero ya la gente, sobre todo los niños, vienen con las pistolas, pero bueno, acaban los niños y los mayores, claro, al final, ¿eh? Claro, claro, claro, me imagino. Eso será, la fiesta del agua será el día de San Cristòfol, el jueves. El jueves, exactamente, a partir de las 6:30, allí todo lo que hacemos en el Parque Reina Sofía. Sí. y a partir de las 6:30 pues empezábamos con la batalla de agua. Uh-huh. Luego a las 8 vendría lo que es la misa en el Colegio de la Consolación con el obispo. Seguidamente viene la bendición de coches por allí delante. Y luego hay una degustación, bueno, de buñuelos, los orelletas y todo esto, y baile payés. Muy bien. ¿Qué grupo es el invitado en esta ocasión? La Colla de Sabodega. Colla de Sabodega. Que vienen ellos, sí. Uh-huh. Muy y bien. Y luego por la noche está la actuación de los Mountain. Sí, de los Mountain, que, sí. Que tienen mucho, yo personalmente no los conozco, pero bueno, dicen que son muy, que tienen mucho éxito, y a ver qué tal. Mucho ritmo, mucho ritmo tienen. Mucho ritmo, mucho ritmo, eso dicen. Que es lo que hace falta, que es lo que hace falta para animar a la gente, que vaya, sí. Que vayan a Sacapallete. ¿Dónde está Sacapallete? Pues comprende Vía Púnica, Vía Romana, la parte de Juan Chico, parte de la Avenida España. Sí. O sea que es una zona realmente muy característica de nuestra ciudad y que ahora celebra la fiesta de su patrón. Es el jueves, pero recomendamos, como nos decía Laura, que vayan todos a la Flower el próximo sábado. Hay que buscar esas pelucas, hay que buscar esos trajes que teníamos guardados de los años 60 y 70. Que da pena tirarlos y decir, ¿cómo voy a tirar esto si luego me puede servir para la Flower? ¿Eh? Claro, claro. Perfecto. Bueno, pues de verdad que muchísimas felicidades. Enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo y que lo disfrutéis plenamente. Invitamos aquí a la gente en general, ¿verdad, Laura? Hombre, claro, por supuesto. Esperamos a todo el mundo, tanto en la fiesta de los niños, como el viernes, que también hay fiesta toda la tarde, como el sábado. Son 3 días de fiesta. Y claro, todo el mundo invitado. Esperamos cuán més irem, més riurem. Quan més irem, més riurem. Ja ho crec, que no falti ni Déu. Perdó, això. Val. Pues muchas gracias, Laura. Un saludo para todos a Capallete y que disfruten de sus fiestas patronales. El próximo jueves, viernes, sábado, con la Flower Power a partir de las... ¿De qué hora? 10:30 de la noche. Muy bien, pues ya musburas rellitos guapos. Venga, pues muchas gracias por todo. Gracias, un abrazo. Venga, buenos días. Vale.